bienvenidos al séptimo episodio de Series Reality Podcast, el podcast con el nombre más guay de la podcastfera. Fuera. Hoy está conmigo, de momento, mi amiga y compañera Miriam. Sí, bueno, vamos a ver, hola PJ. Hola. A ver, escuchantes nuestros, sois todos unos cochinos. Que sepáis que ponemos sexo en el título y caéis todos como moscas. ¡Qué barbaridad! Estamos muy contentos de que nos escuchéis tanto. Pero es que sois unos cochinos, ¿eh? ¿Cómo va la marcha? Bueno, y debido a esto hemos estado de penitencia. Y no grabamos la semana pasada. ¿Eh? Sí, porque después del programa tan sexual que nos marcamos y por el que dice Miriam que hemos hecho penitencia, que por cierto ese ha sido nuestro programa más exitoso, que por eso dice cochinos. Unos cochinos. A Jess, nuestra colaboradora freelance, la hemos tenido llevando el paso santo de HBO y Santa Netflix para que aprenda, porque le gusta mucho todo esto de la cochinería. Sí, sí. Cochinos todos, unos cochinos. Bueno, y a todos vosotros, no os creéis que os vaya a ir de rositas, ¿eh? Tenéis deberes y tenéis que pagar la penitencia. Entonces, ¿qué queremos? Queremos me gustas, estrellitas y cosas de esas en iVoox y iTunes. Queremos comentarios en nuestro Twitter, que somos @seriesreality1. Y después tenemos un blog y queremos que lo visitéis y nos comentéis, que es seriesrealitypodcast.blogspot.com.es. Todo esto hay que poner, PJ. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Uf, qué barbaridad. Venga, ya he dicho demasiadas veces el nombre del programa. Venga, pues pasamos a la zona de series. Bueno, pues ya estamos en nuestra zona de series. Como hemos tenido vacaciones de Semana Santa y hemos tenido que rezar por la penitencia que nos ha impuesto Miriam, no hemos visto muchas series estos últimos días, tampoco es que haya habido muchos estrenos. ¡Que sois todos unos cochinos! Eso os lo va a estar diciendo de aquí al final del programa, ya os lo digo. Bueno, y no sé, pues así el estreno más reseñable ha sido 13 Reasons Why, por 13 razones, en Netflix, que nos ha gustado bastante, ¿verdad, Miriam? Sí. No, mi serie favorita, pero ha estado bien. Ha generado debate, que siempre genera. Genera debate, una serie sobre acoso escolar, sobre bullying, sobre adolescentes, temas de suicidio. Yo la veo recomendable porque la veo hecha para público joven y pienso que es una manera atractiva de que la gente joven se pueda interesar por estos temas, más que los documentales que hay y tal. Así que nosotros la recomendamos. ¿Alguna cosita más que tengamos por ahí para comentar, Miriam? Bueno, se ha acabado Big Little Lies, la serie de HBO con Nicole Kidman y con... Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Con un final... bueno, yo dije una cosa y pues... No puedo decir nada, ya sé que no puedo decir spoilers, pero no. Yo dije que era machista. Se me echaron como lobos todos diciendo que era mentira. He leído un artículo... que si alguien está interesado que me lo diga por el Twitter, que se lo buscaré y se lo linkaré, contrario a mi opinión, diciendo que era un final muy feminista, así que bueno, igual que con 13 Reasons Why, pues Big Little Lies también ha generado debate. Creo que esta serie es mucho mejor para mí. Yo creo que es de mejor calidad. Yo, para mí, de lo que llevamos de 2017 y para mí Big Little Lies es la serie del año, de momento. Sí, por todo. Yo creo que con Feud se van a llevar ahí un montón. Sí, HBO. Sí, Feud, bueno, por las actrices que tiene, por el tema, por la época, por la ambientación, la producción. Pero como serie, como historia, sí, con muy buenas interpretaciones también, a mí Big Little Lies me ha ganado totalmente. Yo la tengo una gran serie. Yo la recomiendo muchísimo. Si alguien no la ha visto, son solo 7 capítulos. Y esta sí que la recomendamos, vamos, recomendadísima. Sí, yo la recomiendo también mucho, a pesar de mi crítica final, con el final, pero la recomiendo mucho. Y espero que no tenga segunda parte, no parece que le haga falta. No, esperemos que no. Además, Nicole Kidman está espectacular. Sí. Está de Oscar. Sí, Nicole... Es de televisión, pero está de Oscar. Sí, yo creo que se va a llevar unos cuantos premios, ¿eh? Bueno, más cositas. Pues ha vuelto nuestro amigo de Better Call Saul, que se, ahora, ¿cómo se llama? Saul Hasta que no se Goodman. llame Saul Goodman, pero ¿cómo se llama ahora cuando no es Saul Goodman? Ah, el actor. Ah, ¿No? no, que ¿cómo se Saul llama Goodman. ahora? Sí, Es, ay. ay, Jimmy McGill. Eso, Jimmy Jimmy McGill. McGill. Bueno, Jimmy McGill. Bueno, Sí. ha habido ya dos episodios, yo aún me queda, el segundo aún no lo he visto, pero he visto por ahí una imagen de un cartelito de Pollos Hermanos. Eso parece. ¡Ay, Parece que ay, ay, tenemos de vuelta a uno de nuestros personajes favoritos de Breaking Bad. ay! Ya tenemos Sí. a Mike desde el principio de Better Call Saul, que es, la verdad que es un gran soporte para la serie, aquí mucho más que era en Breaking Bad. Sí. Y si ya vuelve el señor del pollo frito, esto ya va a ser la caña. A mí, la verdad que Hombre. yo solo he visto el primero y es una serie que me encanta. No puedo nada más que recomendar a todos los seguidores de Breaking Bad, que si no habéis visto Better Call Saul, os va a traer muy muy buenos recuerdos. Es una muy buena serie también. Sí. Es decir, que a mí la primera temporada me costó un poquito de trabajo, pero de verdad que yo con la segunda disfruté muchísimo y creo que con la tercera voy a disfrutar La más. segunda desarrolla mucho el personaje de él, el personaje de ella, que es muy importante. A Mike también, y tiene mucho Sí, peso en la segunda. sí, La sí. primera Yo es un espero poco de cuando se presentación. va. Sí. Yo tengo muchas ganas de cuando el destino de Mike y de Saul Goodman se unan, Se porque unen de ahí esa manera, es. ¿no? Sí, hay un momento. No lo hemos visto, ¿eh? No Todavía estamos no. diciendo nada porque no ha pasado, ¿eh? Pero yo es de esos momentos, de esos capítulos que nos va a gustar. No tengo ninguna idea. Y yo creo que en esta temporada puede ser que empecemos a, si no se ve totalmente, que empecemos a vislumbrar eso. Pero Sí. bueno. Y bueno, Bueno, se alguna. ha despedido Girls, mi Sí. amada Girls, tu Yo. odiada Girls. No, hombre, yo me alegré mucho. Fue un gran día para mí el lunes pasado. Estamos grabando hoy miércoles. Esto subirá jueves. Porque, bueno, Lena Dunham hará. Dunham. Ahora descansará, espero que durante 30 años, sin hacer otra serie. Y el mundo será mejor sin Girls. Perdón por el No voy a decir nada porque yo hateo. amo Girls, me encanta, creo que es una gran serie y además voy a decir una cosa aquí que va a quedar grabado por los tiempos. Girls será una serie de esas que volverá y será reconocida como lo que es. O sea, dentro de 10 años hablaremos de Girls como algo importante, que lo sepáis. Bueno, ya se verá, a ver quién tiene razón dentro de 10 años. ¿Alguna cosita más, Miriam? Sí, bueno, me he puesto un poco gafapastas esta Semana Santa y vi en algunos sitios que recomendaban Skam. Skam es una serie noruega, sí, noruega, ¿qué vamos a hacerle? De unos adolescentes de un instituto y así, un poco por. La idea vino porque, como por 13 Reasons Why, hablando del tema de series adolescentes, pues se comentó mucho esta, Skam. ¿Qué particularidad tiene? La gracia que tiene es cómo se ha emitido. Es una serie que no es de estreno, se acaba de estrenar la cuarta temporada. La gracia que tiene es que se emitía por internet, en la página, es un. Por ejemplo, para haceros una idea, el jueves por la tarde habían quedado las amigas para reunirse para hablar algo. Pues esa parte de ese capítulo se subía a internet el jueves por la tarde. Iban de fiesta el sábado por la noche, pues esa parte del capítulo se subía el sábado por la noche. Y el día que emití, no recuerdo el día, perdónenme, si era el domingo o el lunes, entonces el lunes emitían todo el episodio, que es lo que se puede ver ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que es un formato muy interesante, muy, muy unido a cómo está viendo la televisión, por ejemplo, la gente joven, que no la está viendo en bloque, por ejemplo, el tipo Netflix, este de 13 Reasons Why, esto de un tirón. A un chico de 13 no se lo pongas, ¿eh? Pues no lo va a ver. Estamos hablando de gente que ve YouTube, que ve vídeos de 10 minutos. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto sí, porque es vídeo de YouTube. Lo que pasa que está como por escenas que después se unen y hacen un capítulo. Y está muy bien, además, con la característica de que es realidad europea y lo que hace que cuando la ves, a mí, yo me veo mucho más, a pesar de que ya hace años que dejé de ser adolescente. Lo que explica está como más cercano a nuestro. Y está muy bien. Yo la recomiendo mucho. Solo está en noruego, evidentemente, con subtítulos en inglés. Joder, Pero qué sí. gafapastismo. Sí, poquito, un poquito, pero Está yo la recomiendo mucho. para nuestro amigo Kazmi, de Disidentes de Domenia. Sí. Muy Pero bien. quería comentar porque era un formato que a mí me parecía muy interesante. Pues yo voy a hacer un último comentario, porque en la sección de series es cortita esta semana. Yo he acabado una serie de Amazon que se llama Startup, que está protagonizada por Martin Freeman, el Watson de la serie Sherlock. Y bueno, por otros actores, él es uno de los protagonistas, pero hay cuatro o cinco protagonistas. Es una serie que la comenté en el primer, creo, primer serie reality, pero bueno, ahora que la he terminado de ver. Son 10 capítulos, la primera temporada. La productora es Crackle, que es una productora de televisión de streaming también, más pequeña que Netflix y que HBO y tal, pero bueno, aquí la distribuye Amazon. Y la serie es súper, súper interesante. Él es un agente del FBI que investiga delitos financieros, pero es un poco corrupto. Eso ya se ve en los primeros 5 minutos. Y por otro lado tenemos una serie de personajes, uno que trabaja en un banco, una chica que ha descubierto, que ha inventado un código para crear una moneda virtual, un mafioso de un barrio haitiano de Miami, la acción transcurre en Miami, y toda la historia de ellos se entrelaza de una forma que va tomando un cariz, bueno, que la temporada se ha quedado en todo lo alto, es verdad que hay que darle 2 o 3 episodios para ver un poco hacia dónde va la historia, pero yo la recomiendo muchísimo. Es una mezcla de cine negro con acción, también tiene sexo, tiene malos, malos. Cochinos, que sois todos unos No, no, pero cochinos. es una serie muy, muy interesante. El tema que planteas es súper interesante, la manera en que te lo vende, la manera de cómo podría cambiar el mundo, manera de blanquear dinero, uf, no sé, es súper, súper chula. Yo os la recomiendo, esa es mi recomendación de la semana. ¿Y ahora ¿Eso dónde que es una vamos? temporada? Perdón, ¿una Sol, temporada? solo una temporada, de la serie de 2016, aquí la estrenó Amazon cuando llegó a España, en noviembre y diciembre, no recuerdo, y creo que en verano sale la segunda temporada. Bueno, si queréis más temporadas, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Ver Survivor. Nos vamos a Zona Realities. Bienvenidos a Zona Realities. Ya estamos en Sí, Survivor. bien. ¡Survivor Ready, go! Bueno, es que estamos súper emocionados porque tenemos tres episodios para Sí, comentar. Tres. y Y ha tres pasado tanto, y tres tanto, episodios de nivel, de mucho de nivel. nivelazo, Sí. de los que hacen historia. Bueno, vamos a intentar ponernos un poquito en antecedentes. Tuvimos aquel consejo tribal loquísimo en que empezaron todo el mundo a cuchichear, que si tú, que yo, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, consiguieron convencerlos de que votaran a quien, dieron el ídolo de humildad a quien se lo tenían que dar y todo. Sandra, nuestra queen, tenía claro que eso era causa de JT. O sea, que JT les había ido con el cuento y les había dicho a quien se lo tenían que dar para que no, para que ellos pudieran votar a quien tenían que votar. Lo que no creo que yo creo que JT se esperaba es que fueran a echar a quien echaron. Sí. Ese fue el tema. Yo creo que ahí no estuvieron bien, hablaron mucho y no se comunicaron nada. Entonces, claro, JT sabe dónde está, sabe que la cosa está difícil y está ahí intentando convencerles de que no, que él no hizo eso, que no, que no, que no. Pero Sandra lo mira con los ojos como de sí, ya verás tú, ya verás, ya verás. Y entonces vamos a un juego de recompensa. De equilibrio, básicamente, en el que lo que se va a ganar son galletas, café y azúcar. Atención al azúcar, ¿eh? Sí, ¿Eh? El atención. azúcar, atención al azúcar. Y Debbie, tú lo viste, ¿no? Yo es que lo que vi, Debbie dice que Sí, ella es buena en el flipo. equilibrio. Le dio un ataque de locura porque perdieron la prueba y ella decía que había sido por culpa de que habían cogido a otro o a otra en su puesto y que ella tenía que haber salido antes o no sé qué, que ella era buenísima y se tiró la tía allí un montón de tiempo cayéndose. Pero Fatal. mucho. Le dio un ataque de locura, gritaba loca a la cámara, ¿te acuerdas? Se Sí. le... Y se puso a hacer abdominales porque dice que Sí. ella pues no se cabrea, hace abdominales. Se le fue la pinza de una manera que a mí me daba hasta miedo. Bueno, o risa, porque la Sí. verdad que no sabía... Está en pista, en pista. Esa. Y le ¿Cómo dijo lo a Brad, conoces? You broke my heart. Sí, exacto. Una cosa, un drama. Joder. Y era solo un juego, no era ni siquiera de inmunidad. No, no, pero o sea, bueno. No era la de gente, recompensa, que la gente, tampoco es tanto. Sabes tú que la gente ya en estas alturas del programa, ya por la comida, no sé si les importa más ganar la prueba de la comida que la de la inmunidad, ¿sabes? Porque están famélicos, algunos que dicen que no comen, bueno, ahora lo iremos viendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces gana el otro equipo con y resulta de que entre las cosas que les dan hay azúcar. Sí. Y por una cosa muy rara que yo no acabo de entender, solamente a Micaela y a JT les gusta el café con azúcar. Y Micaela va todo el rato diciendo, ponme 7 gotitas de café con no sé cuántas cucharadas de azúcar. ¡Mmm, qué bueno! Así, tal cual. Y JT, es que es una malcriada, es una malcriada. Allí en medio de la selva, y Sandra, como si estuviese en un resort. Sí, sí. Sí, sí. Sandra tiene ahí un momento muy, muy, muy de cómo se tiene que jugar Survivor, ¿no? Y dice, ahora la voy a liar. La voy a liar bien y voy a comerme el azúcar, que yo no como azúcar, y les voy a decir, le voy a decir a JT que ha sido Micaela. Y sí. Relame el bote y todo. ¿Lo sí, viste? Sí, sí. Allí relamiendo el bote, el azúcar. Qué cabrona. Lo puedo decir porque somos explícitos ya en iVox. Qué pedazo de cabrona. Juega tan bien este juego. Juega tan bien. Bueno, después de esto, llegamos al juego de inmunidad y tenemos ahí, bueno, hay que mover unas grandes piezas para alcanzar unas llaves y Debbie sigue quejándose de que es que yo soy madre, que yo puedo hacerlo, que yo puedo hacerlo, que yo puedo hacerlo. Mentira, mentira cochina, lo que está es enfadada y ya está. Y bueno, tenemos ahí un juego de equilibrio, patatán, patatán, y gana. Nuku, no, Nuku pierde y se van al consejo. Ahí con Sandra, con JT, con Micaela y con el azúcar. Sí. Y ahí está Sandra jugando sucio y liándola y diciendo, no, tú no vas a ser el JT, no vas a ser tú, no vas a ser tú. Pero todos sabemos que donde Sandra pone el ojo, pone el expulsado. Sí, sí. Además, el único que sabía el plan de Sandra era... ¿cómo se llama? ¿Barner? Jeff, sí, Barner se llama. Y el tío Telita, porque bueno, ya lo veremos luego. Sí, pero sí, sí. Que sí, que quiero decir que maquina con ella, se ríe, le hace muchísima gracia a todo el mosqueo que se pilla la gente con lo del azúcar. Todo el mundo piensa que ha sido Micaela. Muy mal, muy maquiavélico todo. Sí. Y al final echan a JT, que me da pena porque era un jugador interesante, a mí me gustaba, sí, pero bueno. Sí. Y Micaela, y cuando ya lo han echado, le dice Sandra, porque es que además qué mala de esto es, sí. Le dice, no, he sido yo quien se ha comido el azúcar. Lo dice. ¡Qué cabrona! Y la qué gente cabrona. Alucina, y la gente alucina allí. Sí, sí. Y suelta lo de la reina sigue siendo la reina. Exacto, Queen stays Queen. Ay, qué tía. Bueno, y volvemos a tener un reparto. O sea, los grupos no acaban de asentarse y volvemos a tener un reparto de. Se vuelven a repartir todos los equipos, menos Debbie, nuestra Debbie la loca, que en un momento como de. No sé si lo hicieron queriendo, pero casi. La llevaron a una isla aislada. Al final fue un barco. Sí, pero luego ella, bueno, sí, ahora lo... Bueno, tenemos que decir que estamos ya en el programa 5, ¿no? Ahora. Exactamente, perdón, que hemos cuando ya tenemos un expulsado, pues ya vamos al siguiente. Exacto. Que más o menos... O sea, tenemos tantas cosas que estamos aquí como acelerados. Claro, claro. y a Debbie nos la llevan a una isla de... Bueno, esto es algo habitual, los aíslan y entonces... Eso normalmente da opción a conseguir algo, o un ídolo de movilidad, o alguna cosa. Y normalmente la isla siempre había sido un sitio muy inhóspito, que además no tenías nada, o sea, que te dejaban como ahí tirado a la mano de Dios una noche o dos, que puede haber vendaval o lo que sea, y ha habido concursantes que lo han pasado muy putas. Pero esta vez, Evi, yo creo que la vieron como muy desequilibrada, de pensamiento, no la metemos en una isla sola. No, Que hace algo, sí, está fatal. Y la llevaron a un barco ahí, como con un velero, con comida, con una hamaca, muy bien, ¿no? ¿Tú ahí lo viste bien? Sí, vamos, estaba genial. Estaba ahí en un Hombre. barco tipo en el que llegan los concursantes a la isla al principio. Un barco así, un velero antiguo, pero súper bien surtido de todo. De comida, con una hamaca, vamos, tenía pinta de súper confortable. Y no se ve por dentro, vamos, tenía un camarote de la leche. Además tenía ahí un colega, ¿no? En el Claro. barco también, no estaba sola. Entonces lo que tiene es que además le llega un exjugador Ese es. que ha ganado y es conocido, además es muy estratega y así, y está viendo el concurso desde fuera. Eso siempre da, claro, te hace ver cosas que quizá tú no ves, ¿no? Y le dice cosas como, tienes que dejar de hacer Sí. flexiones. Eso fue buenísimo. O Mira, sea, si te mira, cabreas, no puedes mira, subir Debbie, encima. si te cabreas no hagas flexiones, colega. Corta un árbol o haz una fogata, pero no hagas flexiones, coño. Ay. Y entonces, no, cuando vas a una isla de estas de aislamiento, normalmente tienes algo extra. Y ya puedo escoger entre un voto extra, una ventaja en un juego de inmunidad y generar un kit para hacer un falso ídolo de inmunidad. Claro, aquí está muy bien. Bueno, ella va a escoger el voto extra, pero se entiende mucho cómo ella juega muy para ella. Porque una ventaja en un juego de inmunidad era una cosa para el equipo. Entonces ella no quiere jugar con el equipo. Juega a ella ganar y conseguir moverse Sí. para en un momento dado tener una alianza y decir, oye, mira, yo tengo que conseguir que tú. Si nos juntamos, ahí consigamos algo, ¿no? Se le ha visto las costuras, le hemos visto las costuras al tema. Sí, a más de uno se le han visto en estos programas, sí. Hemos visto cosas. Y mientras, en el otro equipo tenemos a Barner, el calmado, este señor que va con corbata por la isla. Sí, Ha ido con camisa y con corbata todo el rato. su corbata verde, sí. ¿Vale? Hablando con Sick. Atención, porque habla con Siki mucho, Mucho. muchísimo, ¿no? Con la intención de echar a Tai. Tai, recordamos que es el japonés este gay, que es un concursante también un poco extraño, que estaba siempre buscando ídolos y por ahí cavando y tal. Sí, y que tiene dos. Sí. Tiene dos, ¿eh? O sea, atención, ¿eh? Con dos. Puede Oye. hacer un movimiento interesante. Lo que pasa es que yo creo que Tai, por ejemplo. No juega regular, Juega A mí a veces no regular. me acaba de. Tiene una personalidad un tanto rara y bueno, luego ves que tiene el fondo bueno, pero es una persona un poco extraña. A mí me resulta más extraño de todo lo que hay ahí. Lo que creo que le pasa a Tai un poco es que su personalidad de verdad es como de confraternizar, de ser Ajá. unos colegas y no sé qué, y entiende que así no se gana el juego. Puede ser. Puede ser. Entonces, claro, su yo interior le dice que quiere jugar, tiene que jugar, que quiere jugar de una manera, pero su cabeza le dice, si quieres ganar 1 millón de dólares, así no puedes jugar. Aquí hay que ir a putear al personal, porque es que si no, no hay manera. Entonces, tenemos un juego de inmunidad muy chungo, con unas piezas, como unos barcos que hay que mover en la arena con unos Joder, troncos, fue súper muy difícil. difícil, muy duro. Se veía muy físico ese juego. Muy físico, muy físico. Yo creo que en esto lo que hace el programa es intentar quemarlos, porque claro, cuanto más Claro. quemados físicamente, eso genera más ansiedad, ¿eh? Y entre Que es lo ellos que busca el también programa, claro. al concursante que se rezaga o que es más débil y tal, también se cabrean con él, porque le echan la culpa de haber perdido la prueba y tal. Sí. Sí. En cambio, el puzzle era súper fácil. Sí, esta vez sí. Otras veces es más fácil llegar al final, que muchas veces la ventaja la pierde, mientras que resuelve en el final, como lo de las dianas del programa anterior. Y aquí, sin embargo, era más fácil, sí. Era un puzzle muy facilito, ¿vale? Y gana Maná. ¿No? Sí, lo Sí, digo bien, ¿no? lo has dicho bien. Inuku con Sita y con los dos hilos y la Queen, pues ahí están como moviéndose, porque claro, tenemos a Sik que ve a Queen con posibilidades de si consigue avanzar a ver qué pasa. Tai que tiene dos hilos de inmunidad, pero no parece muy interesado en utilizarlos de momento. Y Sandra tiene una escena aquí, buenísima, como si fuese una jefa de la mafia. Total, ¿La viste? total. O sea, se sienta con los jovencitos Y les dice: vosotros sois fuertes, pero yo estoy aquí y os voy a cuidar y voy a estar por vosotros. Y da hasta miedo. A mí me dio un momento y digo, hostia, tía, esta tía lleva un cartel de la droga por ahí. Sí, da miedo, miedo, miedo. Y quería echar a Ozzy, que es la amenaza del grupo, porque es el más fuerte, el jugador más fuerte, con la mayor amenaza para ella. Pero, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Y Tai, entonces llegamos al consejo y empieza Tai ahí con los cuchicheos y diciendo, bueno, podría ser, no sé qué, que yo podría hacer algo. Y entonces Sandra le dice, dime a quién tengo que votar y lo voto, porque yo no quiero irme, porque sabe que tiene posibilidades, Sandra sabe que tiene posibilidades de irse. Y entonces así, como que no quiere la cosa, va Tai y dice, le dice al oído que vote por Ozzy y después lo dice en voz alta. En un juego muy raro de Tai que no entendemos. Sí. Sí, sí. ¿No? Pero... Y ahí hay otra vez este movimiento de levantarse, de cuchichear y no sé qué. Votan y ¿a quién echan? PJ, dinos a quién han echado. ¡A la Queen! ¡A Sandra la Queen! ¡Qué fuerte! ¡Qué alegría me dio! ¿Cómo puede ser? Hice palmas y todo ahí. A mí me da pena porque el juego es más... Sí. No, pero el juego es más divertido con ella. La verdad que siempre que hay un malo, hay más aliciente. Cuando te cargas al archienemigo de todos, que para mí ella era el archienemigo general, porque se aliaba con quien le venía... Bueno, que al final lo harán todos, ¿no? Pero al principio hay gente que tiene una cierta relación entre ellos, pero ella es que ha demostrado que ella va solamente a por ella. Es decir, mirando por ella, y me ha parecido, por eso me gusta que la echaran. Pero es verdad que se viene un personaje súper fuerte para el programa, para el concurso. Bueno, para que se hagan una idea... Ha estado 93 días sin que la hayan echado. Es la primera vez que la echan. Satellite ha ganado dos veces y en las dos veces anteriores era igual. Y ha llegado al día 16 de la tercera vez y hasta entonces no la han echado, ¿eh? O sea, tela con cómo juega y cómo sabe moverse. Sí. Y vamos al... siguiente, al sexto, porque como no grabamos la semana pasada, se nos ha acumulado uno que, bueno, hay un juego de recompensa, que para ganar unas pizzas y así, bueno, juega siempre con esto que comentamos antes, ¿no? Como de guerra psicológica, ¿no? Exacto. De que quien pierde, que es maná, se hunde ahí en la tristeza y en la pena y en todo. Claro, los otros iban 10 pizzas con una pinta buenísima y una caja llena de Coca-Cola fresca con hielo. Y los otros se ven ahí partiendo cocos y llorando, ¿eh? ¿Qué ojo. De los cocos? Pero ojo, y llorando, que se ponen todos a llorar. Porque psicológicamente los hunde el perder las pizzas, ¿eh? Porque yo creo que hasta... Sí, creo que es por eso. Bueno, sigue. No, pues eso, nada más eso, que maná se hunden como en la tristeza y en la miseria, un poco de, o sea, como que se autocompadecen, de que nadie entiende lo que significa estar en la isla, como no sé qué, no sé cuánto, bueno, hay lloriqueo vario, pero yo creo que es más por el hambre, por los bajones de azúcar que otra cosa. Sí, sí, sí. Con dos chocolatinas se resuelve. Sí, de hecho la chica esta Sierra dice que lleva 3 días sin comer, que eso le hubiese venido muy bien, porque dale, claro, yo imagino que allí algunos días cogerán algún pez que a todos no les gustará o estarán hinchados de comer fruta, porque sin yo qué sé, y lo pasarán mal, Pero sí, bueno. Claro, es que lo que comen no debe tener mucho hidrato de carbono, solo deben comer pescado y deben comer los cocos estos. Sí, que claro. Bueno. Y supongo que además les deben dar como agua de esta... Sí. Para que no se deshidraten, porque ese sitio debe ser de horroroso. No, el agua se la darán en botella, seguro. Tipo... No creo que beban agua de ahí para pillar algún virus o alguna cosa. Sí, pero... no se tiene el siempre van a aquel sitio, ¿no? Siempre están allí en el pozo aquel charlando. Claro, eso será maquinando. Agua controlada. Bueno, ¿y qué pasa en la prueba de inmunidad? Bueno, la prueba de inmunidad, que es un juego bastante duro, sobre todo de nadar y de bucear y así... En que Ozzy lo hace súper bien, porque Ozzy es que nada estupendamente. Ozzy para lo físico, para lo físico es un crack. Para nadar, para bucear, para las pruebas de habilidad, es un crack. No tiene ni puñetera idea del otro. O sea, no sabe jugar por detrás. No. No sabe. No. Ya está, es lo que tiene. No, porque de hecho después vemos que le dan por todos lados y él no reacciona. Pero bueno, vamos a la prueba, que la gana Maná, ¿no? Exactamente. Y entonces Y en Maná deja en un lugar muy difícil a Barner, que era el socio de Sandra de alguna manera. claro. Que claro, él estaba como por la retaguardia, ¿no? Sandra estaba todo el rato haciendo el juego sucio y él se aprovechaba. Pero claro, Claro. cuando él se ha visto en la primera línea bueno, de que lo que van a echar, porque además es que lo dice, Además como es que si se pone ahí. la caga en el juego de inmunidad, porque tienen una ventaja increíble con respecto al otro grupo, y este empieza a decir palabras raras y tal, y le hacen caso y no forman la palabra final que era para ganar. Entonces eso también se lo achacan un poco a él. Él decía, no, yo es que pensaba que tal. Y entre eso y lo que tú dices, que era la mano oculta o la retaguardia de Sandra, que eso lo saben todos, pues cada vez se ve ahora como Claro. que lo van a alargar. ¿Y el tío qué hace? Sí. El tío hace una cosa horrorosa, horrible, y es cuando se ve acorralado en el consejo, dice, bueno, se intenta convencer de que voten a Ozzy Sí. y de repente, ¡bumba!, la caga de la manera peor que se puede acabar e informa a nivel nacional, ¿eh?, que Sick es una persona transgénero. Sí, así. Así, en frío. Y además lo hace con la excusa más ruin del mundo, que es decir que eso lo hace poco Sí, fiable. porque no se lo ha contado a los compañeros. Eso lo hace poco fiable al Ya, pobre Sick. exactamente. Bueno, yo quiero decir una cosa. Esto es la típica cosa que un fan de Survivor odia. Ya no solamente por el hecho que es horroroso, porque las personas tienen derecho a explicar su vida de lo que les dé la gana, vamos a decirlo Exacto. así. Pero los que amamos Survivor, nos encanta la idea de que lo que pasa fuera de Survivor no existe. O sea, Claro. todo lo que se crea, los malos rollos o lo que sea, solamente son del concurso. Esto ha pasado, o sea, no este caso en concreto, pero ha pasado en anteriores ediciones. ¿Alguna vez hay algún conocido, algún famoso, algún deportista o así que juega? No como famoso, sino como concursante normal. Y hubo un concursante que era jugador de fútbol americano, una cosa así, que había hecho unos comentarios racistas en su momento. Y una de las concursantes, una persona afroamericana, lo reconoció y recordó lo que había dicho. Y lo utilizó para que lo echaran. Bueno, en este caso, además. En este caso, como ya era público, porque aquella persona había dicho públicamente lo que era, bueno, pero en este caso es que es una cosa tan personal que una persona diga públicamente que es una persona transgénero, que bueno, el resto se lo echaron bueno, que alguno lo pegó porque el otro estaba, porque sí que estaba súper tranquilo. ¿Tú cómo lo viste, FJ? Hombre, pues yo veo que hay gente que se pone a llorar porque le parece súper feo lo que ha hecho. Veo una chica que no recuerdo el nombre, la chica de pelo castaño que al principio estaba ahí en plan duro y tal, que se pone a llorar también, comentando por qué tienes tú que decir eso, que es algo tan personal, que eso si lo quiere contar el que lo cuente, si no, tú no eres quien para decirlo. Y no No. sé, me ha parecido, y luego sí, pues se echa hacia adelante el tío como un valiente y saca partido de eso diciendo que si sirve para que gente que está en su situación, igual que ahora él lo han destapado y no pasa nada, lo han destapado, quiero decir, han contado su secreto, por decirlo así, y hay gente que quiere un poco contar su experiencia y tal, porque si sirve para ayudar a esa gente que se siente un poco oprimida o marginada por su condición sexual. Que salga adelante. Todo esto eso me ha gustado mucho. Pero, y el otro, el partner este, intentando dándole la vuelta, diciendo que ahora lo siento mucho, me he dado cuenta que me he equivocado, lágrimas de cocodrilo por aquí, lágrimas de cocodrilo por allá. ¿Y qué pasa? Por primera vez, yo es que llevo este año nada más, pero por primera vez pasa una cosa que no hace falta ni votar. Sí, está tan claro que todos lo van a votar que Jeff, el presentador, Jeff Ross, dice, ¿todos están de acuerdo? ¿A quién van a votar? Sí, vamos a votar a Barney. Y ya está. Y ya está. Y ahí se acaba. Y al final en los créditos sale llorando y ya creo que arrepentido de verdad. Dice que en ese momento se ha dejado llevar y que ha sido capaz de hacer cualquier cosa por seguir en el concurso, que se ha dado cuenta después de que lo que ha hecho ha sido ruin y se despide en los créditos del programa con él llorando. Es decir, ahí me da un poco de pena, pero cuando estaba en el concurso lo hace con toda su intención de desacreditar a Sick para que la gente apoyara a echar a Ozzy, porque Sick y Ozzy en teoría estaban juntos, eran aliados, ¿no? Sí. Sí. A mí, además, utilizando ese argumento de que no lo ha explicado y como dando a entender que las personas transgénero son poco Nada, fiables. Es nada, muy ruin, feo, muy ¿eh? ruin, muy ruin, muy ruin. Muy, muy feo, muy feo, muy feo. Y me ha gustado que Es todos los... decir, que hay un movimiento, o sea, si a alguien le interesa, se han escrito artículos en varias revistas en Estados Unidos sobre el tema, sí que ha hecho entrevistas. Normalmente, nadie puede, hasta que no sale del concurso, que es un concurso grabado, hasta que no es expulsado, no puede hacer ninguna entrevista, ¿no? Para que no se sepa nada, ¿no? Claro. Pero en este caso sí que hizo unas pequeñas, hay una grabación de un vídeo diciendo que le está bien, que no sé qué, explicando, ¿no? Y Barner también ha escrito un texto diciendo todo lo que le pasaba, no sé qué. Ay, Barner además dijo esa frase tan horrorosa de en plan, yo tengo amigos transgéneros y los apoyo mucho. Sí. Y en plan, tengo un amigo negro o tengo un amigo gay. Sí. Tengo un vecino negro y no le digo nada. Anda ya, hombre. Dios mío, es que la cagó mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Ha sido un Sacó hasta programazo. nivel. Y Exactamente. Y bueno, la reacción de todos los dime. concursantes me ha encantado. Es decir, ahí todos se olvidan del concurso, se ponen a una con SIC, ya en plan persona, y se olvidan de rivalidades y largan al tío. O sea, eso me ha encantado. Porque es que se lo merecía, vamos. Ya está. Hemos de decir, además, es que tenemos que explicar que en Estados Unidos el movimiento transgénero o la situación transgénero en estos momentos es muy delicada, debido al, bueno, Trump ha decidido que las personas transgéneros no pueden utilizar los cuartos de baño, por ejemplo, en los colegios que sean indicados a lo que son realmente. Si es un hombre, es un hombre y tiene que usar el baño de hombres y punto. Da igual lo que digan sus genitales, ¿no? Entonces, por eso también. O sea, que en esa parte, pues mira, si ha servido para que todo quede como que haya tema y que se hable y que se Sí. entienda, y pues mira, bueno es. Y ya que sepáis que esta semana estamos grabando, hay capítulo doble y tenemos la unificación. Y eso lo explicaremos en 15 días aquí en Zona Realities. Muy bien, pues ahora pasamos a la tertulia con unos invitados muy familiares. Tomé una decisión. Eran muchísimos e intentaban abrir las persianas y golpeaban las paredes, gritándome, y entonces llegaron los zombies. Era tan temprano, tan temprano. Arderás por esto. Bueno, compañera Miriam, ya estamos en la sección de tertulia. Sí, tenemos a los invitados. Jess sigue sin aparecer, se fue y no sabemos Se cuándo fue con. aparecerá. Se fue cuando empezamos a hablar de Como Survivor siempre. y se ha perdido en la isla. Bueno, presenta tú a nuestros ilustres invitados de hoy, por favor. Hoy tenemos al gran cura Legañas y a su ¿Qué hijo. tal? El hijo Hola, cura buenas. Legañas, Hola, ¿no? ¿qué ¿Este tal? es tu nombre? E hijo. E El hijo. hijo. No, es Javi Legaña. Soy Javi Legaña, pero sí que es Claro. Ah, E vale, hijo. Javi Legañas, Claro. vale. Esos son el cura E y el hijo. hijo. E hijo. Claro. No, es el cura Legañas E hijo. hijo. E hijo. Ah, que nos hicieron Parrapato Sí, ellos no paran de... Yo ya me lo aprendí cuando grabé con ellos. Cada vez que decían el cura Plisken. Legañas, e hijo. E hijo. E hijo. Bueno, a ellos los conoceréis, Nada, bueno, muy aparte contento de... estamos de estar aquí. Muy bien. No, gracias a vosotros Claro, por venir. muchísimas gracias. Sabemos que lo tenéis difícil por el trabajo, por agenda. Cura Legaña es un hombre muy ocupado, Javi también. Demasiado. Demasiado. Sí. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y bueno, ellos tienen el podcast que hacen los dos juntos, el padre y el hijo. Hacen un podcast sobre The Walking Dead, que se llama Arderás por esto. Y luego aparte Javi, bueno, el cura Legañas está en el chiringuito podcastero, que todos conocéis. Y aparte Javi colabora conmigo y con otros muchos compañeros en el podcast de La Verdad Está Ahí Fuera, el podcast que tenemos sobre Expediente X. Sí, Pero claro, yo hoy... no lo edito, ¿eh? Tú tranquilo, yo no Nada. colaboro con Expediente. ¡Ay! Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Momento de crisis. Sí. Qué Es que bonito, qué bonito. no me has dado tiempo. El cura No, no, colabora... no ibas a No lo decirlo. iba a decir. Se me había olvidado. Pero sí, la edición, que es muy laboriosa. Seguro sí que siempre nos hace una edición genial. Pero genial, ¿eh? Hay que montar ahí unas piezas. Algún día lo contaremos cómo se hace. Sí. El making of. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de nuestros podcasts que tenemos cada uno, porque aquí venimos a desnudar las intimidades de la gente. Después del éxito que cosechamos con nuestro anterior programa con Soriano. Sois unos cochinos, sois unos cochinos. Es que Soriano se destapó la caja de Pandora y hay que seguir ahora por el camino, que es lo que la gente pide. No, tranquilos, tranquilos. Bueno, hoy el tema... Soriano es más guapo persona que podcast, que lo conocimos nosotros la semana pasada. Sí, mucho más guapo. Ah, bueno, es que los pelirrojos tienen su punto. Sí, sí, porque en las fotos sale regular. Pero yo, si vosotros me lo decís... Y no. Pone filtros y eso. Luego le ves en persona y te deja poner las gafas por los reflejos de la barba. Sí. Es el brillo del pelirrojo. Bueno, hecha la presentación. Bueno, para... Dime de qué vamos a hablar. Eso. El tema de la tertulia de hoy son... Porque siempre está relacionado con una serie o una temática de series, aunque luego hablamos de lo que nos da la gana. Y hoy son series donde aparecen padres e hijos que interactúan de una manera o de otra y que tienen una relación más o menos buena o no tan buena. Y sobre, teniendo en cuenta o tomando como base esa serie, os haremos una serie de preguntas y vosotros ya pues nos vais diciendo lo que os dé la gana. Básicamente. Genial. Gran temática. Hombre, no la conocéis, ¿no? No estáis vinculados en ningún... el concepto padre-hijo no lo tenéis ahí como asimilado. Sí, hombre. Sí, hombre, claro. De toda la vida, además. Casi, casi. Por lo menos la vida. De toda la vida, ya lo creo. Hombre, a ver, una cosa chocante, chocante no, que no es habitual, es que un padre y un hijo hagan un podcast juntos. Es decir, porque bueno, Soriano, lo que hemos dicho antes, lo hace con su pequeña, pero vuestro caso es un caso único, creo yo, en la podcastfera, porque hay dos adultos, padre e hijo, que hagan el podcast, salvo la gente de fuera de series, que lo hacen el señor Carlos Navas con sus dos hijos. Pero que no conozco otro caso más, ellos y vosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a adivinar qué tipo de relación tenéis vosotros, tan buena o tan mala, que os ha llevado a eso. Hacer un podcast. Claro. Entonces, empezamos por la pregunta más obvia. Si tomamos una serie donde también salen los padres con los hijos, que tiene una relación extraña, que es la serie The Americans, que no sé si la veis, que es una serie que son unos espías rusos afincados en Estados Unidos, pero que nadie sabe que son espías. Y sus hijos tampoco lo saben, porque son de estos durmientes que están allí. Entonces, mi primera pregunta es para Javi. Javi, ¿tu padre es un espía ruso? Por 25 pesetas. Uf, ostras, qué pregunta. Yo diría que no, pero es que se mueve por unas redes y conoce unas páginas y hace cosas en el ordenador que no sé. Tiene de fondo de perfil lo del FBI cuando cierra una página, lo típico. Y de repente se cierra en un sitio y no y empieza a escuchar. Ah, sí, bueno, me desaparece de vez en cuando. Un par de veces al día si me encierro en algún sitio. Sí. Pero vamos, no es muy secreto. En cuanto entras, descubres qué estaba haciendo. El que entra después, sobre todo, ¿no? Exactamente. No, yo diría que no es un espía, pero es un infiltrado, más bien dicho. Eso queríamos aclararlo porque mucha gente se lo preguntaba. Y digo, bueno, una cosa que queda clara. Si tomamos una serie noventera famosa como Dawson Crece, que esa no sé si el cura la vería en su día. Tú a lo mejor, Javi, ¿no? Porque te suena también. Vale. Sí, alguna vez. Yo sí la he algún visto. Capítulo, sí. Bueno, básicamente eran un grupo de pijos que vivían en un pueblo perfecto y tenían sus problemillas. Pues de series de esas que hay mil, pues pero esa tuvo mucha repercusión en la época. Y bueno, Dawson, el protagonista, tenía una buena relación con su padre, como yo veo que tenéis o creo que tenéis vosotros. Entonces, mi otra pregunta para Javi también. Javi, ¿tú de pequeño eras pijo y tu padre te cambió? No, repítemela, porfa, PJ. Vale. ¿Tú de pequeño eras pijo y tu padre te cambió? De pequeño eras pijo. Puedo contestar con ninguna duda de que no era pijo. Nunca, ¿verdad? No, no hay ninguna foto por ahí. Eso, vestido de babundo. ¿Queréis fotos? No, no, sí, yo tengo. Podéis herir mi sensibilidad si las enseñáis por ahí, pero... No, no me considero pijo. Ah, lo sé. Era también para... que no hay fotos por ahí con vestido de marinerito, con la rayita en medio, no. Con un poquito de... Yo era más de que me... Además, era de que me disfrazara el cura. Sí. De preso, de hippie, de... Mola. De esas cosas. Mola. De rocker, es verdad. Sí, eso le pega una más a una de puncarra, cura. Muy guay. Sí, sí. Cura, no, cura, pero no era yo solo, ¿eh? La señora Legañas, claro, también. La señora Legañas era más partícipe aún. Sois una familia cañera, por lo que veo. Sí, sí. Bien, bien. Sí, porque la señora Legañas es esa desconocida. Es como sí. El Charlie de Los Ángeles de Charlie. Salió un día despidiendo a Arder esto. Claro, sí, pues como Los Ángeles de Charlie. La señora Legañas tiene el cielo ganado conmigo. Sí, y un poco con el hijo también. Por el tiempo también, que le dedico. Sí, bueno, pero el hijo, quieras que no, no tiene que pasar tanto tiempo con ella. Ahora ya es mayor, ya hace su trabajo, hace su vida. Y tampoco le preocupa mucho si graba o no. Sus horas cuentan tanto menos que las mías. O sea, si yo dedico 2 horas al podcast, a él es como si fuera un cuarto de hora. Porque tengo menos vida. O sea, más vida, perdón. Bueno, es normal. Venga, otra serie. Los Vigilantes de la Playa. David Hasselhoff. Esa. Y Miriam. Pero ¿quién era hijo de quién? Hombre, estaba David Hasselhoff, que era el Mitch Buchanan este, que era el jefe de los vigilantes, el coche fantástico. Sí. Y tenía un hijo que luego lo cambiaron a lo largo de las temporadas, que uno creo que lo han metido en la cárcel hace poco, me ha puesto Miriam hoy por un recorte, pero bueno. No, hace poco no, la noticia es de hoy. Ah, de hoy. Pues hoy han metido en la cárcel al hijo. Pero no va la cosa por ahí. Entonces, ¿vosotros sois como David Hasselhoff y su hijo en la afición? ¿Cuando vais a la playa os chuleáis de cuerpo? Bueno, cuando yo se no puede. Pero es como si alguien presumiera de pelo, no quiero señalar. Sí. Yo pregunto, no sé. No. Mira, con calzoncillos. Además, la última vez que estuve en la playa, estuve en una playa nudista y ya te puedo asegurar yo que no puedo presumir de nada. Hombre, yo es que en la playa no me gusta que me... Prefiero estar más... que no me mire, ¿sabes? A mi rollo y tranquilamente. Ah. Bien, bien. Oye, es que en una playa nudista, si correrlo pega, yo... Sí. ¿Alguna carrerita? Sí. Rollo Vigilantes de la Playa, solo que no es un salvador lo que va rebotando, ¿no? Salva vida. Esa escena de frente no la recomiendo. Claro, pero sí que os gustaba con las chicas, ¿eh? Ahora. Es que, claro, es que... ¿Cómo se llamaba? Esta tan famosa de los Vigilantes de la Playa. No me acuerdo ahora. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Claro. Pamela Anderson. ¿Cómo se agachaba? ¿Cómo unas cuantas? Agachándose. Sí, estaba la Erika Elenia, esta rubia que también tenía unos misiles ahí que se caía. Sí. Había alguna. ¿Viste el otro día que puse una noticia que para celebrar que van a hacer el remake ese que PJ ha dicho que no va a haber, no, lógicamente? Claro. Van a celebrar una maratón que es hacer 750 metros, me parece que era, corriendo por la playa, pero a cámara lenta, y gana el que llegue el primero, pero más despacio, lógico, y el que mejor lo haga. ¿Pero eso dónde? ¿Ahí en Estados Unidos? ¿En California, por ahí? Sí, en las playas de allí de Venice Beach, me parece que era donde lo hacían, ¿no? En Los Ángeles sí. O... Sí, por ahí. Santa Mónica, ¿no? Hacer. Y había... Sí, en Santa Mónica, para hacer la carrera esa. Que claro, no saben cuándo va a acabar, porque como tienes que ir a cámara lenta, pues... Que aprovechen y cojan planos ya para la nueva serie. Tendrían que invitar a los de Oliver y Benji, que también así corrían mucho, pero no avanzaban. Buah. Sí. Pero eso era el problema, era los metros que tenía el campo de fútbol, porque corrían a velocidad normal. Esto es que era ir despacito, con el... Además que tienen que ir así. O sea, todos... con un bañador rojo y con... ¿Cómo se aburre la gente? De verdad. Bueno, seguimos con el tema. Vamos a ir a preguntar algo más serio. ¿Cómo, para vosotros, cómo es grabar el podcast que hacéis cada semana? Bueno, ahora habéis terminado. Pero, ¿qué decir? ¿Lo disfrutáis? ¿Os reís? ¿El buen rollo? Menos en el último capítulo. Que sé que no estáis de acuerdo. ¿El buen rollo ese lo tenéis? ¿Eso es habitual ahí? O sea, quiero decir, la relación que vemos nosotros a través del podcast es la que tenéis en verdad. Claro, mientras están emitiendo The Walking Dead, o sea, es nosotros tenemos un acerajo esto continuo. Claro. O sea, te levantas por la mañana, si yo he visto el capítulo, ya le estoy picando. Joder, oh, qué guay. O si ha sido una mierda, también le digo, oh, qué guay, macho, ya verás cuando lo veas, el mejor de todos. Cabrón, cuando dices eso. Muy difícil que coincidamos en si ha gustado, que no nos ha gustado. Cuando a él le gustan, a mí no me gustan. Cuando a él le gustan, a mí no me han gustado. Es muy raro que coincidamos. Pero al final lo que digo es que es un arderá continuo. O sea, estás comiendo, cuando llevamos el capítulo estamos discutiendo. O estás diciendo, le estamos viendo detalles que no, el uno no se ha fijado, el otro se ha fijado. Con lo cual, al final, cuando llegamos a grabar el podcast, tenemos prácticamente todo. Muchas veces vamos hablando y tengo que decir, no, yo esto, cállate, no vamos a seguir discutiendo de esto, vamos a dejarlo para cuando grabemos. Yo creo que la relación tal como se plasma en Arderás por esto, yo creo que es así, porque como somos compañeros, al fin y al cabo los que hacemos el programa, pero 24 horas, es como si María y Richie pues se casaran. Claro, es que, por ejemplo, hay hasta que grabamos es todo un estar repasando el capítulo, pero al mínimo instante que tenemos para estar juntos, si tenemos que ir a comprar al pueblo, cualquier cosa, los dos juntos, a lo mejor vamos hablando en el coche y muchas veces lo que te digo, tenemos que coger y partir. No vamos a discutir esto, que de puta madre, claro, para hacer el programa. Y la apuntas y pues, ya se programa, vuelves a retomar la conversación. Abres el debate. Y la señora Legaña está ahí mirando. Sí, la mayoría de las veces nos mira los dos como de qué coño es eso. No ve serie ni nada, o sea, ya no le ni sí. Bueno, sí, a mal tiempo revuelta, sí. Pero a una serie muy, muy, muy seguida. Que la respetamos, Sí, la señora Legaña se tiene el cielo, le usurpamos el balón casi. Pero el cine, por ejemplo, yo la pongo películas en español o ya no sé. Raro que se ponga a ver nula que sea extranjera. Le gusta el cine español, gusta las series que echan en la tele convencional y para contar. Y mucho reality, eso sí, ella te lo dice Miriam. Y María Teresa Campos. O sea, todos los realities de Teen y de. ¿Y cómo se llama el otro? El D-Max, ese o el D-Kiss. Todos se lo ve. Es que todos esos son buenísimos. Uf. Mi vida con 300 kilos. Todo exactamente. Asesinato, favor, de novios, de. Hombre, mi casa es una porquería y tengo no sé cuántas cosas y la limpio y no la limpio. Eso, también. Eso, todo eso, sí. Señora Legañas tiene un gusto. Ya, pero compartimos más el padre y yo que la madre y nosotros. Bueno, sí, no, yo últimamente aquí también veo muchos de esos de la gente con mucho peso y tal. Es que como los pilles, te enganchas y no los sueltas esos. Sí, es horroroso. Bueno. Pero ¿por qué no habéis grabado al final y habéis grabado por separado? Yo quiero saber qué crisis existencial hubo ahí. Porque yo quiero sacar... Ah, perdón. No. Disculpa. No, que es que en el último capítulo de Walking Dead hubo una crisis padre-hijo importantísima, tanto como que no llegaron a grabar juntos. O sea... Ha habido llamadas a la ONU porque no sabemos si Trump va a bombardear otro país o va a bombardear la casa del cura Alejandro. Yo estoy en proyecto de sacar un Arderás por esto con la cara positiva de que sí que me gustó, pero es que no tengo tiempo. Y tenemos que grabar un Arderás por esto final de temporada. Con los dos. Claro, lo que nos ha pasado en realidad es que quedan 8 meses hasta el siguiente capítulo de The Walking Dead, así que hemos metido un poco la marcha primera. Mal por nuestra parte, pero sí. Porque vosotros no hacéis. Yo, bueno, hubo el, yo el mío lo grabé porque es que veía que se nos iba. Vamos, las últimas semanas ya visteis que había semanas que no podíamos sacar capítulo porque es que no nos daba. O sea, era imposible que nos juntamos. Este estaba haciendo jornadas de 12, 14 horas trabajando. Cuando llegaba él, no estaba yo. Cuando él dormía, yo estaba despierto y al revés. Y nos lo planteábamos, decíamos, llegabas a lo mejor y te juntabas el domingo por la tarde. Y decías, ahora no vamos a poner a grabar un podcast de un capítulo del lunes pasado, que la gente ya ni se va a acordar, que cuando lo quieras escuchar ya resulta que es el capítulo siguiente. Y ahora, bueno, como se ha hablado, yo pienso que es una cosa más intemporal y como sí que tenemos que hacer un resumen general de la temporada, pero bueno, eso tampoco corre risa, puede ser esta semana o la que viene. Y sí que tiene que hacer él es su final, a ver qué leches ha visto bien en el final de temporada, porque todo, hasta los créditos. Salía la PJ mejor al principio. Pero el PJ le consiguieron con cerca misión de audaz que la mitad de las cosas era una chorrada. Anda, ya. Bueno. Sí, también has mencionado a Fier, que Fier no me acordaba. Y empezamos ese el proyecto de Eras por esto, con Fier de Walking Dead. Pero tengo poca ganas de que dice Fier de Walking Dead. Hombre, pero el Fier da para hatear por todos lados. Es verdad. Sí, a dos manos. Sí, en eso sí y una, que un par y un hijo que hatean juntos, pues ya es para toda la vida. Pero es que a mí Fier en realidad casi sí que me gustaba, ¿eh? Bien, yo viendo algún capítulo por ahí suelto, yo a mí la segunda temporada de Fear the Walking Dead, me gustó, la segunda parte de la temporada, la primera fue un poco coñazo, la segunda a mí me gustó casi más que la mitad de temporada de The Walking Dead, uy, del final. Uy, uy, uy, uy. Señor. Comparándolos, mirándolos fríamente, sí. Me estoy volviendo más de Travis Managua que de Rick Grimes. Bueno, le salen los planes igual de mal, ¿eh? O sea, que tanto da. También. Por eso. Bueno, dejamos los muertos y seguimos. Vale. Entonces, ya que venga, no sabes... PJ, hazle esa pregunta que tú quieres. No, voy, poco a poco. Venga, venga. Entonces, veo que sois muy colegas. Entonces, ¿vosotros habláis de todo? ¿Os lo contáis todo? Casi todo. Vale. Hay temas que no se pueden mencionar. Pero a nivel general, somos un poco. A ver, tampoco tenemos muchos secretos. Claro. O sea, yo sé perfectamente siempre dónde Javi está, que para eso sí, por ejemplo, es una persona muy responsable y no está a un sitio sin que llegue cualquier hora. Y te, para que no te preocupes, como tiene que hacer un hijo realmente. Y por los, Javi, por alusiones. Tiene su que no le gusta, pero tiene luego otras muchísimas más que es que le hacen, pues que me compense que lo que no me gusta que hace se lo medio perdone. ¡Ay, qué bonito! ¿A que sí? ¡Qué bonito! Javi, ¿qué es lo que haces que no le gusta a tu padre? Eso no lo puedo contar. Cambiamos de pregunta. Salir, beber, el rollo de siempre, dice el señor Evaristo. Bueno, ver, como ya casi iba a decir la tercera no me palabra. No me avergüenzo nada de lo que hago. Perdón. ¿El qué? No. Sí, sí, la tercera palabra es la que os imagináis. Sí, exactamente. Y esa es donde queríamos ir a llegar. Venga, PJ, pregunta. Pregúntame, venga, no tengo miedo ni vergüenza de nada. Aquí ha dejado Jess. 5 preguntas que delita. Y como no va a poder entrar, bueno. Yo las voy haciendo y vosotros ya hacéis lo que queráis. La primera. Sí. Javi, ¿cuántas veces? Bueno, te lo leo tal cual me lo ha dejado Jess, ¿eh? O sea que yo aquí no tengo nada que decir. De acuerdo. Declino toda responsabilidad sobre las preguntas que van a oír la audiencia a continuación. Javi, ¿cuántas veces te ha puteado tu padre en temas sexuales? Esto no lo entiendo muy bien. Hostia. ¿Puteado? ¿Puteado sexual? Hombre, en plan... Yo creo que ninguna. En plan, yo qué sé. Pocas chicas le he presentado. Claro, yo no entro en su vida sexual. Pero Me ya imagino. Es el hombre, estaría ya feo, ¿eh? Aunque seas un cura. Sí, sí, es gay. No, no, no. Tampoco es gay. No, no. Joder, madre mía, Edu. Que tampoco pasó nada, ¿eh? No, ya, hombre. Ya, no. Ante esa pregunta del cura, no. Vale. Que nada, no te... nunca. Yo no le he conocido a ninguna novia. Sabe más la señora Legaña que yo. Claro. Ah, vale. Ella sí. En ese aspecto ya lleva más. Tampoco. Bueno, es que me va a doler mucho esta respuesta, pero tampoco soy de tener relaciones muy largas. Con lo que... Vale, no habéis tenido mucho problema. ¿Y de quién aprendió eso? Es que lo de... No. Bueno, el cura antes Legaña de conocer a la señora Legaña. Legaña, ¿sí? ¿Eh? Algo seguramente genético. Qué bonito. Sí, no, qué bonito, sí, era precioso. Bueno, quedan cuatro. Cuanto antes, mejor. Javi, ¿te ha pillado tu padre alguna vez con las manos en la masa? Hostia, chaval. Solo o acompañado, ¿eh? Eso da igual. A ver, con las manos en la masa no, pero algo se olía. Suena muy mal esta metáfora. Me matas. Ay. Pero el cura ha abierto una puerta y ha cerrado como diciendo no. No hace falta que lo expliques, con que digas sí o no. Hombre, alguna vez. Pero en las habitaciones se suele llamar antes, ¿eh? Sí. Ya, pero te suele ser de abrir, meter un poco el hocico. Uy, espera, que llamo. No, a la respuesta no. Ok. Vale. Y Javi, ¿tú lo has pillado a él? Que lo haces, ¿no? Pero no te he pillado. Hombre, la pregunta es si me has pillado. ¿Y tú tú a tu padre lo has pillado con las manos en la masa? No. Uy. Gracias a Dios, no. Tenemos la habitación contigua, mis padres y yo. Y gracias siempre a Dios, llamo. No. Eso es un trauma para los hijos, ¿eh? Uf. Vale. Y, joder, es que Jess ha hecho unas preguntas la tía. Venga, otra. Y se ha chaqueado. Mamporreras, ¿eh? Sección sí. Mamporreras. La otra es, ¿le has pedido alguna vez condones a tu padre porque salías y no tenías? Uf, es que le va a doler mucho mi respuesta. Ser no. Digamos que no. Es que va a ser no porque yo hace 10 años que no uso condones. Digámoslo que es como un árbol de Navidad, que las flores son de adorno. Vale. Qué bonito. Bueno, pero el cura le ha dicho alguna vez, ahora, tú ya vas con lo que tienes que ir. ¿Qué? ¿Perdón? No, pero puede ser que no le haya pedido, pero le haya dicho, a ver, ¿lleva usted lo que tiene, hombre, que llevar sí encima? ¿A que haya dicho yo a él? Sí. La verdad es que no. Oh. Solo, ahora pensando un poco, recuerdo que tuve una caja, pero yo no sé si los tiré o desaparecieron, pero eso tenía caducado, o sea, como te has llevado tú. No. Sí, creo que esa caja habla, pero eso, de Durex, pero cuando era la primera marca. Sí. Ya es vintage y todo. No, realmente ya eran vintage, sí. A ver, no... Tampoco hemos hablado mucho de eso, pero vamos, es un chico con cabeza y espero que lo esté haciendo así. Vamos, sí, hombre, que lo esté haciendo así. A ver. Anda, vale. Que les tengamos que venir aquí a hablar de eso, colega. Qué bonito. Qué bonito. Y gracias, sabéis que esto Jess, queda grabado, ¿no? Sí, ya verás tú, Jess. Mañana te dan... Cuando saludes a las 7 de la mañana. ¡Ay, qué día más duro! ¿Duro? ¿Más duro? Ojalá esta noche te hayan salido 5.000 kilos más de sandías. Bueno, venga, que esto se acaba, tranquilo. Venga. Edu, esta es para ti. Dime. ¿Le has dejado tu coche a Javi alguna vez y luego te has encontrado rastros? Espera. ¿De algún ejercicio dentro de él, como un tanga o alguna cosa así? Es que Javi todavía no tiene carnet de conducir. No soy conductor todavía. Ah, vale. Vale. Pero vamos, cuando se lo deje... Limpiaré ya, antes. Ya puede justificarlo luego, porque... Tu madre también usa el mismo coche. O sea, no... Claro. Si no, te va a pedir explicaciones a ti, Edu. Bueno, también puede ser que tenga una novia o un ligue o lo que sea que tenga coche. Entonces. No, mi es que yo suelo moverme. Nunca he dependido de coche. Me sé mover. O sea, si no es con un amigo que te suba, es con un autobús, o si no, pues haces autostop, o si no, haces como sea por moverte. Al cura intento no. Que no se movilice mucho por mí, porque yo sé, ya bastante ganan de mí. Hasta... Hay que ser supervivientes. Chicos. Sí, sí. Yo sé sí, que tú... siempre. Yo sé que Javi es muy independiente. Quiero decir, independiente en el sentido de que él se maneja bien por ahí, sin contar con nadie. Eso es. A ver, la última. Cura, también para ti, Edu. Venga. ¿Te enfadas alguna vez en casa? ¿En serio? Repite. Que si te enfadas alguna vez, o con Javi te has enfadado alguna vez, en serio, ya no hablo del cachondeo de la serie, de lo que es un mosqueo chungo de verdad. Es que no te pega, nosotros. ¿No? ¿Nosotros? Sí, sí, es que no os veo capaces de enfadaros de verdad, ¿no? No sé. Sí, alguna vez. Alguna vez ha habido temas serios que sí. Sí, de vez en cuando ha habido. Nos hemos mosqueado. Disputas de mirarte por el pasillo en plan. Pero vamos, igual que. Igual que se vienen, se claro. Solucionan. No hay. Tampoco somos muy conflictivos de no, querer no. Llevar la razón en un problema ni sí. Ser orgullosos hasta el fondo de, bueno, pues si uno ha cometido un error, pues lo admite y claro. Si no, pues ya se dará cuenta, al fin y al cabo. Pero sobre todo lo que te digo, muchas veces, pues, no te pones en su... No me pongo en su posición y sí que es verdad que cuando ya eres padre y eres más mayor... te vuelves muchísimo más conservador y nunca, nunca te llegas a plantear, joder, pues si yo consultará igual o peor. Sí, sí, sí, verdad. Pero te vuelves más conservador y piensas que lo que te digo, que si a ti, si tú lo hiciste, pero luego ya fríamente lo piensas y dices, joder, y es que no hace otra cosa que no sea... normal. Lo hice y claro. Es un, pienso que al final es un chaval bastante coherente, bastante, la gente tiene mucho aprecio, o sea, vecinos, amigos, todo el mundo sabe que es un chaval muy servicial, que es muy educado, que es muy todo y a mí eso al final es lo que me queda. Que luego se lo pasa bien y que se lo pasa bien de algunas maneras que a mí no me acaban de convencer mucho, pero bueno, lo compensa. Bien. Me vais a sacar los colores en esta entrevista, qué bonito. De verdad. Muy bonito, ha quedado muy bonito esta pregunta final. Bueno, la verdad es que vosotros dais la sensación desde fuera y ahora después de hablar más, un poco así en profundidad, aunque sea un poco de coña algunas cosas, de ser más colegas que padre e hijo, y eso mola mucho, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Yo envidio, yo espero tener mi hijo más pequeño que Javi. Y yo tengo muy buena relación con él, pero claro, ahora va a empezar a entrar en la adolescencia y yo siempre, ahora que os conozco, en la distancia, pero bueno, más o menos sabemos cómo... Me puedo hacer una idea de la relación que tenéis y cómo sois cada uno. Y la verdad que en ese aspecto os admiro mucho, la verdad. Esa relación que tenéis la cosa es fantástica. Yo, mi consejo de hijo adolescente, mi consejo es que seas padre cuando haya que serlo, que para ser colegas siempre va a haber tiempo. Claro. Y para sacar un rato de risas y tal, pero cuando haya el padre siempre. No hay otro momento para está hacerlo. Claro, no, sí, cuando uno tiene que... Además que eso siempre al final repercute en algo bueno para ti, en este caso, para el hijo. Efectivamente. Bueno... Estoy súper orgulloso del padre que tengo y de cómo me ha criado. Di que claro. Sí, tío. Así que... Y él está orgulloso de ti también, que es el que lo sé yo. Yo muy, venga ya, que muy, estáis muy pesados. Lo que te digo. Y yo. No, es que al final, que joder, son muchas cosas las que tenemos en común. O sea, de siempre él ha evolucionado mucho en la música, por ejemplo, en relación a lo que a mí me ha gustado, ¿sabes? Uh-huh. Siempre he sido un referente suyo a la hora de la música que a mí me gustaba, pues le gustaba a él. Sí. Luego ya varía un poquito y oye cosas que. Como a mí lo vea mal, porque a lo mejor no es mi época, ni es. Pero sin embargo, la música que me gusta a él sí le gusta, ¿sabes? Uh-huh. Y las películas, las series, todo un poco, incluso el tipo de humor, muchas veces, sí. muchas veces su madre o cualquiera nos lo dice: es que sois clavados, tenéis las mismas salidas, sí. Tenéis el mismo tipo de humor, ¿sabes? Sí, en eso sí os parece, yo también lo detecto, sin conoceros sí. En la distancia corta, eso se nota, se ve. No, sí. Ya lo dicen. Que las ollas se parecen a los tiestos. Claro. Hostia, qué buena. Es un dicho de Yes. Bueno, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado teneros aquí a los dos. Vale. Muchas gracias por venir. Ya, a nosotros nos ha encantado también. Y perdón si alguna de las preguntas era un poco comprometida, ya sabéis, las quejas ahí es. Nada, luego no metes un nada. Pito, luego una pi, edita. Eso, eso. Edita, edítalo. Voy a editar como no, tú editas al Chiringuito. Esto lo corto, claro. Esto lo quito. No sé, no, yo pienso que no. A ver, somos gente que ya hablamos de tantas cosas, por ejemplo, en el grupo del Chiringuito, que es que ya hay cosas que ya nos gustan. O sea, sí, desde luego. Abierto tanto y tenemos tantas cosas personales compartidas que alguna más tampoco pasa. Ya no tan escrúpulos. O sea, ya... Sí, eso es verdad. No. Bueno, pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por este rato que nos habéis dado y nos veremos en otro programa. Espero invitaros más adelante, que vengáis otro día un ratico aquí con nosotros. Muy bien. Bueno. Muy bien. Ok, ya. Chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Miriam, pues vamos a pasar a terminar el programa. Bueno, pues ya se han ido nuestros invitados, vamos a pasar a la parte final del programa y antes del concurso vamos a daros las gracias a todos los que nos habéis dejado me gusta, 33 me gusta tenemos en iBooks, tenemos reseñas en iTunes que ahora las leeremos. Sí. Y muchas escuchas porque sois unos cochinos. Sí, sí. La verdad que estamos súper contentos porque es el programa que más escuchas hemos tenido. Se nos ha relanzado el canal. Los programas antiguos están volviendo a subir las escuchas. Nos estamos súper súper agradecidos por la acogida que estamos teniendo. Solo con 6 programas. Este es el 7º. Y aunque Miriam nos diga cochinos, está diciendo gracias, gracias, gracias. Sí, pero sois unos cochinos. Así que vamos a hacer un pequeño homenaje a todos los que nos escucháis leyendo los comentarios y las reseñas que nos habéis dejado. Empieza, Miriam, anda. Venga, el primero, el cura Legañas, uno de nuestros invitados, que dice: me ha encantado el programa, Sorianox es épico, unas apreciaciones sobre el tema del sexo en las series. La serie en la que el sexo es más explícito que he visto es Tell Me You Love, de HBO, no la conozco. Yo tampoco. Que no la mencionáis. Sorianox, mírate esa. Quedar tranquilas, chicas, que la lista de chiringuiteros en Madrid ya es tan extensa que si nos ponemos a hacer el trenecito nos confunden con un cercanías. Sois tremendos y divertidísimos. Muchas gracias. Bueno, el cura que ha estado con nosotros hace un momento con su hijo Javi Legañas y vosotros también sois tremendos y divertidísimos. Muchísimas gracias. Y cochinos. Bueno, también. Bueno, tenemos a Plisken, Misterios de Misión de Audaces, nuestro querido Plisken, que nos dice: genial programa, igual hasta veo Papá Canguro. No, divertidísima la tertulia con Sorianox y Gaf, genial. Me lo he pasado muy bien, seguid así. Muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, seguimos con Cadmic, de ese podcast que no nombramos. Me meo de risa, y nunca mejor dicho, con Sorianox y sus deseos ocultos de lluvia dorada. Sois muy grandes. ¡Que viva Survivor! ¡Viva! Lo quiero mucho porque ve Survivor conmigo. Sí, se ha picado, se ha picado y es un fan total ya, sí, sí. Bueno, nuestro querido Julio, de Repaso en Serie, nos deja también un comentario. Dice: lo que me he reído con esos dos pedazos de invitados, la que vais a armar en Madrid. Yo ya no sé si quedar con vosotros, me está dando miedo. Sobre series que habéis hablado, echarle un ojo a The Girlfriend Experience. Sí, esta sí la conozco. Ahí sí que se ve parrús, tetica, salchichonio y de todo. Y no la mierda esa de Girls. Donde sí, lo mejor es ver a la pedante de Elena Dunham enseñando el McDonald's. A mí no me pilláis con esa serie. Me parece fatal, Miriam, que no te despidieras. Ay, qué grande, Julio. Es que estos cochinos y que no le guste Girls. Pero decir que es verdad que The Girlfriend Experience es muy... Se nos olvidó comentarla. Sí. Pero sí, sí, daba tema, es verdad. Que ya Soriano nos sacó totalmente de la lista de series que llevábamos. Sí, sí. Vale, tenemos a John999. Dice: no seré yo quien os mande un mensaje del cochineo por no saber que las culebrillas de arena son de Dorne. Por lo demás, vosotros estáis muy bien, los invitados son muy divertidos y el nombre sigue siendo feo. Ah, y sigo sin ponerme con Survivor. Así que todo dentro de lo normal. Saludos. Qué grande yo. De verdad. Mi amigo Sergio, compañero de La Verdad Está Ahí Fuera. Bueno, nuestro querido Celer, que hace Racing Series y donde habla de Vikings, por ejemplo, dice... Que habla de Fórmula 1, por si alguien está interesado. Sí, tiene el otro que es Racing Spirit, que es un programa sobre Fórmula 1 y rallies y tal. O sea que Celer es un entendido, si os interesa podéis escuchar su podcast. Hola compañeros, me encanta el programa porque es fresco y original hasta en el nombre. ¡Toma ya! No sigo Survivor de forma habitual, pero si lo pillo, sí lo veo. A Soriano y a PJ, ahora que ha terminado Vikings, os recomiendo The Last Kingdom. Saludos y buen podcast. Pues sí, yo he visto The Last Kingdom y también la recomiendo, Cele. Abrazo. Bueno, tenemos a Gail, una oyente pura, de las que no quedan. Dice, buenísimo, qué risas. El equipo al completo, esta vez, e invitados incomparables. Lady Peca es la mejor, sin duda. Series Reality se supera programa a programa. Besos a todos. Gracias. Qué graciosa que es a Gail. Bueno, Miguel Romero, que es un compañero nuevo que conocí hace poquito en un grupo de Telegram, nos deja su primer comentario y nos dice: me encanta vuestro podcast, me habéis ganado como oyente habitual. Aunque los realities no me vayan mucho, la sección de series me encanta. Ánimo y seguid así. Muy bien. Y después tenemos Los Tres Amigos, que es otro podcast. Exactamente. Dice: genial programa. ¿Cómo he reído con la sección de sexo en las series? Raro que no mencionaréis True Blood. Las escenas de sexo eran lo mejor de la serie. Seguid así. Abrazos y besos. Pero si no nos dejaron hablar de ninguna serie de sexo. Nada. Pues son unos cochinos, todos. Todas las series de HBO tienen sexo, ¿te das cuenta? Sí, cochino. Bueno, Los Tres Amigos es un podcast que tenía por poquitos programas y que os lo recomiendo. Que a ellos los he conocido también en Telegram, que Telegram es el encuentro de toda la gente que estamos metidos en este mundo. Y yo los sigo y llevan muy poquitos programas también, pero es muy, muy entretenido. Sobre cine, sobre todo de cine. Es muy, muy divertido. Bueno, nuestro querido Guy Brass nos dice: creo que no tendréis ninguna duda. Tenéis que crear algún día vuestro primer spin-off de este podcast. Y sí, la temática, sexo en series, sexo en películas o sexo en el ascensor, donde queráis. ¿Qué éxito ha tenido la charla? Os animo a ello. ¡Cochinos! Igual que os animo a que no le pongáis nombre, ¡no! Por el bien de nuestros ojos y oídos, para que no sangren, haced una encuesta entre los oyentes para que seamos nosotros quienes bauticemos a la criatura. Será cabrito. También he de decir que deberíamos entre todos hacer una demanda múltiple contra el autor del nombre de vuestro programa. ¿Cómo? Y esto es más importante, ¿quién permite que esto siga así? El infierno es poco castigo. Joder, caibras, tío. Y ahora, en letra muy pequeña, microscópica, añadiré que disfruto como un enano escuchándoos y disfruto sabiendo que Miriam, a escondidas, está ya preparando ese especial reality que tanto me gusta y pondréis en breve. Un beso, un abrazo. Podéis aceptarlo, repartirlo, como queráis. Bueno, tienes que ver Survivor para conseguir que yo vea otros realities, ¿eh? Él quiere que hablemos de la casa esa famosa, que no sé ni cómo se llama, sí, pero habrá que hablar. Sí, sí, los gemelos, eso y tal. Bueno, yo soy interrogado, que está haciendo penitencia aún y hoy no nos ha unido a nosotros. Dice: muchísimas gracias a todos. La verdad es que nos lo pasamos genial grabando y esperamos que se hayan transmitido a todos y todas vosotros. Que se haya transmitido a todos y todas vosotros. Gaibras, qué bien hablas, chicos. Sobre todo en eso de que el nombre es un horror. La pillicracia es lo que tiene. Abrazos a todos. Qué tía. Y bueno, dice Gaibras de nuevo: gracias, Jess. Me porto y esta vez no hateo. En el 107, es decir, en este que estamos grabando hoy, prometo ser un troll de los buenos. Te espero, aquí Gaibras. El troll, aquí, ven para acá, ven para acá. Y tenemos por último a Ricky Ricardo. Qué grandes sois. Exactamente. ¡Qué grandes invitados! El vídeo de la comunión, buenísimo. No quiero pensar en lo que haréis en ese episodio de los tres solos. En ese piso, los tres solos. No, nadie lo quiere. Es imaginar. No imaginarme quién acabará con quién. Ja, ja, ja. Seguro que PJ os tumba a los dos. ¡Qué fama de borracho te he dado! Seguid así. Besos para PJ, que creo que le va a gustar más que un abrazo. Besos para la jefa. Espero ganar el próximo concurso. Y para Jess, un beso para ti. Bueno, ¿qué hemos y dicho? Tenemos algo en iTunes, ¿no? Sí. Vamos a ver que nos han dejado unas reseñitas en iTunes por primera vez desde que el programa comenzó. ¡Qué ilusión! Sí, ¿sabes bueno, con qué programa, no? Con el de los cochinos. Ese. Bueno, Pod que no vi nos dice: información y diversión. Un podcast muy entretenido con información sobre todas las series y reality, con debates muy interesantes y un concurso. Muchísimas gracias, porque no vi. Tenemos por aquí Cristina Albalá. Cristina, que es nuestra compañera también en el grupo del Chiringuito. Un saludo para Cristina, que nos deja una reseña donde nos dice: un podcast con risas e invitados geniales. Muy bien, PJ, Miriam y Jess. Muchísimas gracias, Cristina. Apio Bohemio, que es de un podcast innombrable, nos dice: me debes una caña. Genial, chicos. Seguid así. Os quiero. Y por último, una reseña un poco larga que nos deja nuestro querido Skinenine, que nos dice: gran podcast, un podcast con toda la información seriéfila del momento, estrenos, valoración de series, información de canales, forma de verlas, sin olvidar el seguimiento que hacen semana a semana al Reality Survivor. Hay que recordar que Skinenine también lo sigue. ¿Y? En su quinto episodio ya han perdido todos los miedos y todo fluye mucho mejor. Las entrevistas muy amenas, con podcasters de gran nivel y un concurso demasiado fácil por ahora. Escucharlo porque Miriam, Jess y PJ han conseguido un podcast muy fácil de escuchar, de los que no se te quedan en la lista de escuchas mucho tiempo. Muchísimas son gracias. Facilones. Muchísimas gracias. Nos encantan todos los comentarios que nos habéis dejado, la reseña, gracias a todos. Y ahora, para agradeceros todo esto, vamos a pasar a nuestro concurso. Bueno, pues ya estamos en el concurso. PJ, lee quiénes acertaron la respuesta, que era muy fácil, que era la música de Friends. Sí, era muy... ¿Quiénes han ganado? ¿Quiénes han sorteado? Ganado. Muy fácil. No ganado, ni sorteado, ni nada. Nada. Han concursado. Y ahora diremos quién gana o no. Bueno, pues tenemos como acertantes a nuestro querido Fernando, Fetch Nando, para los amigos. Nuestra querida Silvia Nieto, de las Goonies, el cura Legañas, Julio Méndez, de Repaso en Serie, también aceptó, José Antonio Pérez, del Camarote de los Marx, también acepta, nuestro querido Sorianox, también, Miguel Rodríguez, Cazmiz, también acertado, Gaibras, que no se merece participar, pero bueno, también acertado, nuestro querido Skinenine, John Nieve 99, Jaume Palomer, ¡ay! Sí, también acertó Jaume, que nos mandó un email. También por email concursó nuestra querida Aguel, también aceptó. Y el cura Ricardo, Ricky Ricardo, de Repaso en Serie, es el último acertante. Total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 acertantes. Muy bien, bueno. ¿Y quién ha ganado? Pues el ganador lo tendréis que ver en nuestro blog. Ahí pondremos el resultado con el vídeo con el ganador de esta semana. Nosotros ya lo sabemos. Enhorabuena al ganador o ganadora. Entra a la fase final. Y el que quiera saberlo, saber si está entre los afortunados, aquí no quitamos papeletas, estáis todos en el bombo, pues tiene que entrar al blog. Que es seriesrealitypodcast.blogspot.com. Exactamente. Pueden concursar con nuestro Twitter, ¿no? Sí, por privado, siempre. Por privado, siempre, en @seriesreality1. Que además, ahí vamos a poner una fotito de alguna de las cosas que va a ganar alguno de los ganadores. Porque tenemos tres ganadores, ¿eh? Cuando hagamos el sorteo final. Sí, hay tres premios, ¿eh? Que no es broma. Vamos a poner algún premio ya en Twitter para que vayáis viendo lo que os espera. Exactamente. Y también nos podéis mandar la respuesta a nuestro email, seriereality1@gmail.com. Tanto por ahí como por el privado del Twitter, nos podéis dejar vuestra respuesta a la canción de esta semana, que va a sonar inmediatamente después de que nos despidamos ahora mismo. Y yo creo que tenemos poco más que decir, ¿no? Ya está, que nos vemos en 15 días. Exactamente. Chao. Eso. Que sois unos cochinos. I see them long hard times to come. real, son. A paradox of pain, baby, it's real, son. Lonely traveler, ain't trying to bow to you. But if you're feeling tough, dog, I welcome all challenges. Ain't got no family, you see there's one to me. Might lose your post, standing 2 feet in front of me. I'm pissed at the world, but I ain't looking for trouble. I might crack a grin, I ain't looking to hug you. Think about it, nobody wants to die. There's rule to this game, son, I'm justified. I'm ready to go, partner, hey, I'm on the run. The devil's hugging on my boots, that's why I own the gun. This journey's too long, I'm looking for some answers. So much time stressing, I forget the questions. I fear no man, you don't want no problems, B. Eyes in the back of my head, you better not follow me. On this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I'm fighting for my soul, God, get at your boy. You try to go guard, fall back, I go hard. On this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I see them long, hard times to come. Yo, you probably think I'm crazy, or got some loose screws. But that's alright though, I'ma do me, you do you. So how you judging me? I'm just trying to survive. And if the time comes, I ain't trying to die. I'm just trying to fly and get a little love. Find me a dime piece and get a little hug. Hook the car up, hit the bar up, clean the scars up. Hey, yo, the stars up. Hey, this is the life of an outlaw. We ain't promised tomorrow, I'm living now, dawg. I'm walking through life, but yo, my feet hurt. All my blessings are fair. Man, I rest when I'm dead. Look through my eyes and see the real world. Take a walk with me, have a talk with me. Where we end up, God only knows. Strap the noose on tight, you might be aight. On this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I'm fighting for my soul, God, get at your boy. You try to go guard, fall back, I go hard. On this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I see them long, hard times to come. Soul, God, get at your boy. You try to go guard, fall back, I go hard. On this love.